Esperamos Bueno. unos minutos a ver si podemos retomar la comunicación con Virginia. Problema en la emisión de origen desde Amnistía. Está hablando la perito Virginia Kremer. Ella afirmó en disidencia por la querella el informe de la autopsia. Eso no Bueno, Luciano, consta. ¿querés tomar la palabra vos, que No era quien consta en el primero habló? informe Esperamos a ver si podemos que revisar presentó la la jueza parte de hoy. la. Luciano Pereto, uno de los abogados de Cristina Castro. Tu micrófono, Luciano, está apagado. Ahí se me escucha. Ahora sí, perfecto. Bien, bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mi nombre es Luciano Pereto, abogado de la querella particular de Cristina Castro. Muy buenas tardes a todos y a todas las periodistas que están conectados y que de alguna manera nos permiten poder difundir. Voy a ser muy breve en la valoración de esta prueba que para nosotros fue muy importante y que la verdad sobre la que teníamos expectativas incluso inferiores que las que finalmente arrojó. Ello fundado en el enorme deterioro del cuerpo de Facundo en el que fue encontrado y por un principio de degradación temporal de la prueba, sabemos que en estos casos, a mayor cantidad de tiempo transcurrido y a mayor agresividad del medio en el que se encuentra el cuerpo, por supuesto que es menor la posibilidad de llegar a datos certeros. Nosotros desde la querella teníamos muy pocas expectativas de que realmente pudiera llegar a suceder. Dictámenes determinantes respecto a las condiciones, a la data de muerte y al lugar de la muerte, pero por supuesto que este resultado que Virginia Kremer bien supo explicar y que también lo ha dejado por escrito plasmado la jueza interviniente en la causa a modo de resumen y de comunicación oficial, para nosotros es fundamental, es muy importante y lejos quizá de lo que cierto sector de administración de poder y de difusión masiva de comunicación intenta hacer pasar. Lo cierto es que lo que debe quedar como conclusivo en esto es que Facundo Astudillo Castro encontró su muerte en una muerte violenta por asfixia, por sumersión en un cangrejal. Esto es, me parece, lo más importante que debemos tener en cuenta. Debemos tener en cuenta que las otras dos variables que Virginia planteaba muy bien desde lo forense, desde lo legal, nosotros lo venimos sosteniendo desde un principio. Tanto la hipótesis del suicidio es absolutamente inviable, nadie hace 120 kilómetros a dedo para suicidarse en un cangrejal y tampoco existen indicios científicos ni posibles de que haya sucedido un accidente que encontrara a Facundo en esta situación fatal. Por supuesto que todo esto además debe ser analizado conforme el enorme universo probatorio que obra la causa, que lo vincula directamente con el accionar de la policía bonaerense, que lo vincula directamente con vehículos patrulleros donde se ha encontrado material genético concordante con el ADN de Cristina, con un amuleto en un Toyota que estuvo el día 8 de mayo a 800 metros del lugar donde se encontró el cuerpo, del punto cero, con un amuleto en una comisaría, específicamente en un calabozo abandonado en Origone, las enormes contradicciones policiales, lo que están diciendo los teléfonos celulares y sin lugar a dudas que todo esto sumado a enorme cantidad de prueba que en las próximas horas se va a dar a conocer, para nosotros viene a confirmar y a robustecer una vez más la hipótesis de la desaparición forzada de persona de Facundo, seguida de su muerte en manos de la Fuerza de Seguridad, de la Policía Bonaerense. Simplemente eso, ser conclusivo en ese dato y de alguna manera optimista de que el resultado que ha tenido hoy el estudio forense para con la hipótesis que venimos sosteniendo con la querella es el absolutamente predecible y es el absolutamente concordante a efectos de seguir sosteniendo esta hipótesis de desaparición forzada. Lo dejo completar a mi compañero y amigo Leandro Aparicio, que va a seguir con la idea. Bueno, espero aportar claridad, ¿no?, a lo que está diciendo Luciano. Únicamente decir que no somos antropólogos, no somos biólogos ni bioquímicos, pero sí vimos nosotros que somos pueblo y somos curiosos, vimos

la empresa Megatrans ha quitado esas dudas, luego ese móvil quedó paralizado frente a la unidad de prevención de la policía local durante 2 días, cosa que también es llamativa en el marco de una pandemia con la actividad policial, que un móvil permanezca allí. A eso sumamos lo que ya se ha dicho respecto de la pista policial y también fundamentalmente de la cantidad de prueba técnica que estamos aún esperando, fundamentalmente, como ya se ha referido, en relación a la identificación de cabellos que han sido hallados en aquellos móviles que, por la prueba odorífica, han sido identificados con la presencia de Facundo o con la presencia de objetos de Facundo o de personas que pudieron estar en contacto con Facundo. Digo esto porque puede parecer sobreabundante, pero creo que es muy importante plantear que no es una mera consigna, porque probablemente esta noticia de hoy pueda ser interpretada de muchas maneras. No es una mera consigna decir sobre cuál es la responsabilidad policial, por lo menos en lo que es la investigación. No estamos hablando de otra cosa de lo que dice el expediente, estamos hablando de lo que dice el expediente. Y también rescatar para el análisis aquellas primeras responsabilidades judiciales que entendemos existen en esta investigación. Esta causa tramitó en el fuero provincial durante más de un mes, donde no se respetó la normativa básica que implica que la policía de la provincia de Buenos Aires debe ser separada de toda investigación en la cual está sospechada. Eso en primer término. Y en segundo término, los primeros tramos de la investigación federal, de eso da cuenta Cristina, también estuvieron plagados de una cantidad de direccionamientos a una suerte de encubrimiento, que probablemente haya surtido ya algunos efectos. Sin embargo, tenemos esperanzas de llegar a la verdad y la justicia. Creo que ese es el mensaje que hoy queremos dar, más allá de las diferentes interpretaciones que puedan hacerse del resultado de esta prueba. Hay mucha prueba de contexto, hay mucha prueba en la causa y hay mucha prueba por producir muy próximamente, que entendemos que, por supuesto, nosotros como querellas estamos y seguimos investigando esa pista policial, porque entendemos que esa es la hipótesis dominante y en nuestro caso como comisión esa es la verdad que tiene que llegar fundamentalmente, en este caso a Cristina, pero que también es una variable que debemos analizar, caracteriza a tantas causas sobre desaparición forzada en nuestro país ocurridas en democracia. Y creo que eso es un desafío que tenemos por delante y ojalá sea con la causa de Facundo que podamos dar vuelta esa historia que realmente es compleja en materia de lo que es el verdadero respeto por los derechos humanos. Por ahora nada más, gracias. Muchas gracias, Margarita. Les recordamos que a través del chat vamos a estar recibiendo sus preguntas y le doy la palabra a Cristina. Hola a todos, a todas y a todes. Nada, buenas tardes. Todos me preguntan cómo he tomado yo este resultado de esta autopsia. Era algo que yo ya sabía que iba a pasar, era algo que ya me lo habían dicho el mismo día. Esos resultados son los mismos resultados que me dieron la vez anterior, con una sola discrepancia, perdón. Una sola discrepancia de esta odontóloga que dijo una cosa aquel día en el EAF y hoy en día se quiso contradecir o decir otra muy distinta. Comprendo a mi entender, que es muy poco, que ha sido presionada o ha sido tratada de manipular por otras personas y no se lo voy a permitir porque están las grabaciones de ese día. No se lo voy a permitir. Más allá de eso, y de todas las cosas que se están diciendo hoy en los medios, déjenme decirles que esto recién empieza. Han llegado resultados que no teníamos y hay algunos ADN que coinciden conmigo. Más adelante se les va a comunicar que es en este momento no podemos hablar de muchas pruebas que han llegado y lamentablemente están llegando y el ADN coincide conmigo, o sea que es ADN de mi hijo. Para todos aquellos que dicen, acá se cerró el caso, no señores, Facundo no se suicidó, Facundo no tuvo un accidente, a Facundo lo mató la policía bonaerense, y lo voy a seguir repitiendo, las pruebas están y nosotros nos manejamos con pruebas, estamos trabajando muy bien con los fiscales,

dando el control, que nunca habían trasladado a Facundo, que Facundo nunca había estado en ese patrullero. Bueno, parece que Sosa siguió esa orden de bajarlo porque no, no le había sido tan fácil la reacción de Facundo, o Facundo había reaccionado de otra manera que no era la sumisión que ellos esperaban. Por el momento, explicar solamente eso, saber que nosotros somos prudentes por dos cosas. Primero, porque la profesión nos lo impone, y segundo, porque si no, nos denuncian. Porque en la causa de Facundo hay una sola persona denunciada, lejos de victimizarme soy yo, y estoy denunciado por haber dicho hace 40 días lo que hoy dice el informe pericial, que Facundo fue víctima de una muerte violenta por asfixia por sumersión. Entonces, básicamente lo que queremos es ser prudentes por ambas cosas, en principio para cumplir con la prudencia que se nos impone en un caso tan delicado como es este, y en el que la información, como bien decía Cristina, ahí estuvo cerquita de deslizar algo, pero decía, en las próximas horas vamos a tener novedades muy importantes que van a confirmar que la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo es un hecho indiscutible en el marco de la investigación. Muchas gracias. La siguiente pregunta es para Virginia. ¿Podrías profundizar en el signo de diente rosado? Y la segunda pregunta es, ¿hay posibilidades de pedir una nueva autopsia en un futuro cuando haya más pruebas que abonen la hipótesis dominante de la desaparición forzada? Bueno, justo se cortó internet, era previsible cuando dije esto de mirar a los ojos a la muerte, ¿no? Y lo que no me voy a extender sobre lo que estaba diciendo porque ya lo redondearon Luciano, Leandro y Cristina. El problema que surgió, que termina siendo un problema desde el punto de vista científico menor, porque en definitiva a esta altura y con las evidencias que tenemos, el diente rosado es un dato más. Cuando antes de entrar a la autopsia yo le dije a Cristina llegó con un solo diente como evidencia, como para buscar cuál fue la causal de la muerte de Facundo, y ella me dijo, confía, porque Facundo te va a ayudar, y así fue, porque encontré todos los dientes del maxilar inferior rosados. Y en ese momento la odontóloga dijo que eso era un signo vital. Y lo que quiero remarcar es que en el caso de Franco Casco también dijo que era vital. Y eso implica la gravedad del hecho de que se desdijera. De que se desdijera y que claramente esta profesional estuviera asustada, que es lo que yo quería decir. Que cuando la miré a los ojos y le dije, vos me dijiste que era vital, ella dijo, bueno, puede ser perimortem. Y perimortem no es lo mismo que postmortal. Entonces le dije, perimortem es antes, durante o después de la muerte. Entonces no es lo mismo. Y ahí saltaron los otros forenses de la corte a hablar por ella. La gravedad de esto es muy importante desde el punto de vista institucional. No así desde el punto de vista de la investigación, porque lo que antes era la única prueba con la que yo llegaba a la operación de autopsia, ahora es una prueba más. Está determinado y firmado que es una muerte violenta por asfixia por sumersión. Eso está en coincidencia con todos los perites. Las diferencias pasan por otro lado. Así que con respecto científicamente al fenómeno del pink teeth, ahora pasó a un segundo plano. Insisto, lo que no pasó a un segundo plano fue la actitud de los perites. Muchas gracias. Para Cristina, ¿hoy tuvo comunicación con el gobernador Kicillof o el presidente Fernández? ¿Y cuál es su opinión del escenario político con este resultado? ¿Ahora? Perdón, yo y la tecnología no nos llevamos muy bien. No he tenido contacto hace un tiempo ya con el presidente ni con el señor gobernador. ¿Qué opino sobre eso? Hoy cuando me enteré de estas decidas y desdecidas de esta chica, de esta perito, es una perito respetable, creo yo que por su buen nombre debería haber ratificado lo que dijo y no haberse llevado a guiar, ni apretar, ni intentar, que esto es muy político.

Después pide unas detenciones con esos mensajes de Sosa a Curuinca, que dice: quédate tranquila, Janita, que nadie sabe que fuimos nosotros, y aparte hicimos lo que nos dijo el jefe. El jefe Reguillón, para que se, acuérdense de ese apellido, ¿no? Con eso pide unas detenciones para que la gente lo entienda, como si va a patear un penal y apuntás al banderín del córner. Después, obviamente, todo lo que está diciendo la testigo H, que le da una identidad reservada, pero todo el mundo sabe lo que la testigo H declaró y lo tergiversa. Y obviamente que también la Policía Federal entra en toda esta situación. Respecto del Toyota Etios, nadie nos puede explicar qué estaba haciendo ahí el 8 de mayo, nadie nos puede explicar qué hacía la Turmalina en el interior de su baúl, y tampoco nos pueden explicar, por eso nosotros estamos buscando las explicaciones por nuestra cuenta, la relación de los policías de Villarino con los policías de esa unidad local. Y tampoco nadie nos pudo explicar qué hacían los uno o dos esqueletos que se encontraron cerca de ese Toyota Etios también, lo que también nos supone que podemos estar en presencia de un cementerio clandestino de la bonaerense. Así que espero haber contestado un poco lo que se nos planteó. Muchas gracias. A ver, unifiqué algunas preguntas para Virginia. ¿Qué opinión le merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal número 2 que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Según su consideración, ¿esto podría matizarse en virtud del conjunto de las pruebas que han presentado la querella y a la luz del medio gravoso en el que fue encontrado el cuerpo de Facundo, entre otros factores? Luego de los resultados de la autopsia, ¿cuál es la hipótesis principal sobre cómo habrían asesinado a Facundo? ¿De qué manera? Si Facundo murió en el Cangrejal y no cayó del puente como sugerían los medios parapoliciales, ¿cuál es la hipótesis de la querella acerca de cómo la asesinaron? ¿Se puede impugnar o recusar a los peritos que hicieron el informe de la autopsia? Freno aquí, te doy la palabra, Virginia. Gracias, porque son un montón, voy a necesitar, Paola, que me las reitere. Te voy haciendo el soporte, claro. Empezá por la primera, porque yo me quedé en la última. Vamos de a una. Las entendí, dale. Pero... Te preguntaron, a ver, la primera, ¿qué opinión te merece el punto sexto del informe del Juzgado Federal que señala que no se han observado signos de participación de terceras personas? Bueno, gracias. Ese es un punto fundamental y es uno de los puntos en los cuales yo firmé en disidencia, porque llama la atención que se expida por lo negativo, cuando une habitualmente en un informe se expide por lo positivo. Es decir, cuando se expide por lo positivo, lo que da son los datos positivos que se encuentran, no los datos negativos que se encuentran. Entonces, el hecho de haber puesto y haber firmado que no existían signos del accionar de terceros, en realidad no descarta que haya existido el accionar de terceros. Por eso mi aclaración es esa, lo cual generó otra enorme movilización entre todos los peritos de la corte que querían que bibliográficamente, otra vez el mismo verso, que bibliográficamente dieran mis explicaciones en ese momento. La realidad es que es sumamente llamativo e inusual que, así como, digo, como para tener una lógica, si realmente hubieran estado en contexto, si hubieran contextualizado la autopsia, como dice el protocolo de Minnesota, tendrían que haber leído los 20 cuerpos, como leímos con las querellas y como leímos con la consultora pericial de ciencias forenses, y se tendrían que haber enterado de todo lo que pasó, ¿sí? Cosa que no hicieron. Y sin embargo, llamativamente se tomaron el trabajo de poner esas líneas, de aclarar que no hay evidencias del accionar de terceros. Es una línea que nunca debió estar ahí. Si no hay evidencias, no lo ponen. Ahora, si hay evidencias, uno opta por lo positivo, pone los datos positivos. Eso en toda la ciencia, sobre todo las relacionadas con la salud. ¿La otra pregunta? La otra pregunta también, derivada de los resultados de la autopsia, ¿cuál es la hipótesis principal sobre cómo habrían asesinado a Facundo? ¿De qué manera? Y asociada a eso, si Facundo murió en el Cangrejal y no cayó del puente, como sugerían los medios parapoliciales, ¿cuál es la hipótesis dentro de la autopsia y la querella acerca de cómo lo asesinaron? Ahí los abogados también pueden complementar. Muy brevemente, la hipótesis es un traumatismo, un politraumatismo, que puede o no incluir un submarino húmedo, es decir, con la sumersión de la extremidad cefálica de la persona en ese lugar, o un politraumatismo y el descarte en ese lugar para que en el agua, como hace por ejemplo la rosarina, que revienta a golpes a los pibes y después les tira al Paraná, bueno, en este caso ocurrió cerca de Bahía Blanca. Esas serían las hipótesis. No sé, Luciano, Leandro, Margarita, ¿alguno quiere complementar? No, yo básicamente decirle que la acción típica, el delito es desaparición forzada seguida de muerte, o sea que no estamos obligados, la querella, a acreditar qué hicieron de cada momento, si aportamos como prueba que está lo que tenemos que aportar, que estaba desaparecido, que fue subido a un móvil policial entre 3 y media y 4, que su cuerpo estaba tirado en Origone, que uno de sus amuletos estaba en un calabozo de Origone, que su turmalina estaba en un móvil etios policial entonces, ¿qué pasa? Ahí el Estado tiene que explicar, y las respuestas del Estado son inconsistentes, eso sería inconsistente, ¿no? WhatsApp eliminado. Bueno, una sola cosita, ¿saben quién es la primera persona que dice que Facundo está en Bahía Blanca? El 18 de junio, cuando estaban Luciano Pereto y Cristina ahí en Buratovich. Galarza, que no dice qué es, dice que se fumó un pucho con Facundo y que Facundo se iba a Villa Devoto con dos amigos de Guaite, mirá, en Cerri. Y después Galarza el día 6 de julio, el último día que era un despelote en Bahía, 150 testigos declarando, buscando, Galarza dice que lo ve, que Facundo le compra tres bolsitas, la lleva a la comisaría, la deja como prueba, las tres bolsitas de residuo. Casualmente, el Emiliano, el otro, el hermano de Marcelo, el hermano de la exnovia, también vendía bolsitas, mira, nada es casual acá. Y este se llama Galarza, y es teniente de policía. A este le secuestraron el teléfono, y este fue el que fue a decir que lo vio a Facundo y que esto, que esto. Entonces, hay tantas cosas para decir de todo lo que fue pasando acá, de todo el entramado, que no nos queda ninguna duda de que esto ya excede Villarino, Bahía, inclusive, y no solo son policías. Muchas gracias. Voy una pregunta más para Virginia y después una para Margarita. Virginia, preguntan si tienen pensado pedir una nueva autopsia y si hay algunas otras cosas para autopsiar, digamos, para pedir en las comisarías, si tienen pensado periciar también las comisarías. No descartamos una nueva operación de autopsia y todas las prácticas periciales que tenemos proyectadas no las podemos comunicar en este momento. Perfecto. Margarita, ¿ves algunas similitudes con el caso de Santiago Maldonado? Bueno, quizás en este tramo uno podría pensarlo en términos de, insisto, en el impacto que de pronto puede tener un informe de autopsia con estas características. Me gustaría también decir que el informe es muy voluminoso, que hemos recibido en definitiva el informe en sí, pero no todos los estudios complementarios, que vamos a copiarlos con un disco, y que también eso será un material de estudio donde podremos ver si no hay una parte de todos esos estudios que puedan servirnos, como también podremos seguir trabajando en informes de parte, periciales y demás. Así que creo que hay una investigación, insisto, no me gusta hacer comparaciones, pero hay una investigación más avanzada en términos de responsabilidades. Lamentablemente no hemos llegado a tener indagatorias ni imputaciones. Eso ha sido una senda que ha marcado en cierto sentido el fiscal Martínez. Esperamos que este temperamento cambie con la intervención de los fiscales. Como hemos dicho, destacamos una investigación apegada a lo que es investigar causas de violencia institucional, causas de violencia estatal, y creemos que entonces en ese marco tendremos que ir avanzando. Espero que esto sea un punto de inflexión, precisamente, insisto, para insistir sobre las pruebas que están pendientes, sobre pruebas que hemos pedido, que estamos pidiendo, que estamos instando para poder avanzar en esta línea. Muchas gracias. Ahí unifico dos preguntas de Adriana Meyer y Florencia Jaffón. ¿Qué responsabilidad tiene el equipo de antropología forense en lo que sucedió con este informe final, lo que ustedes han cuestionado a la odontóloga y a los peritos de la corte? ¿El equipo de antropología forense también está dentro de los cuestionamientos que realizan? No sé si hay Virginia o alguien quiere tomar la palabra. Adelante, Virginia. Bueno, dale, Virginia. Sí, no, básicamente, ahora me gustaría que Virginia haga su apreciación. Nosotros lo que, básicamente, yo creo que para nosotros es muy importante pensar en positivo de lo que nos dejó este informe. Vuelvo a lo mismo, Paola y a la gente. Este informe nos deja que Facundo tuvo... Su causa de muerte fue una asfixia violenta por sumersión y que ninguna de las dos otras posibilidades, tanto la del suicidio como la del accidente, son viables en este ambiente. Nosotros creemos que, a pesar de las limitaciones que pueda llegar a tener el estudio, que es absolutamente, digamos, focalizado y objetivizado hacia el antropológico que tuvo el EAF y el desempeño que ahora Virginia seguramente va a poder profundizar, para nosotros es muy importante complementar esta prueba, que es una prueba muy importante, que nos vino a confirmar la hipótesis nuestra, complementarla con estudios que tengan que ver con situaciones o con ciencia forense, pero sobre la circunstancia del hallazgo del cuerpo, y plantear que la escena del crimen de Facundo es entre Muratovich y Villarino Viejo. Esa es la escena del crimen. Y ese lugar habla, y ese lugar está hablando muchísimo, y en ese lugar se encontraron un montón de cosas que en sede de Policía Federal no se encontró, y sí se están encontrando ahora con una investigación mucho más profunda, mucho más objetiva, mucho más acabada, mucho más profesional, y creo que de alguna manera es eso lo que desde la querella estamos tratando de impulsar, y va a haber muy buenas novedades en los próximos días respecto de este estudio específico que estamos pidiendo que venga a complementar este que empezó a despuntar el EAF con el encuentro del cuerpo. Virginia, disculpa que había retomado ahí, pero te cedo la palabra. Con respecto a la pregunta, yo coincido con lo que dice Lucho, creo que no tenemos que ir de poco. Son cuestiones graves de antropología forense, que es famoso y que es absolutamente capaz y reconocido en todo el mundo por los análisis que hacen sobre los cuerpos, que analizan sobre los huesos de los cuerpos, que analizan. En este caso, en la reunión de hoy no tuvo ninguna participación, salvo leer lo que se había redactado previamente a mi llegada, no tuvo ninguna participación. Perfecto, muchas gracias. Vamos haciendo las últimas dos, tres preguntas. A las querellas, ¿existe la posibilidad de pedir detenciones de posibles responsables en el corto o mediano plazo? Y sobre la evidencia encontrada en la mochila de Facundo, ¿hay alguna novedad del material enviado de la DATIP? Para decirlo de una manera, después que vinimos de Buenos Aires, como un dique que se rompió y las pruebas que antes no estaban, o estaban mal hechas, o no se encontraba nada, empiezan a encontrarse, empieza a armarse el rompecabezas, es decir, se amplía la responsabilidad, se acredita la responsabilidad en esta organización, en esta asociación ilícita, y hay que ir llenando todos esos huecos para pedir más detención. Entonces, para decirlo de una manera poco jurídica y más tanguera, estaríamos como el gato Maula con el mísero ratón. No negamos que entendemos que el mísero ratón serían policías de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, eso es otro contexto de explicación. Jurídicamente estamos tranquilos, por más que empiecen ahora a hablar todos los operadores. ¿Por qué? Porque hay pruebas que es como si fuera una casa, está toda la base instalada, falta el revoque fino, el revoque grueso, por supuesto que van a haber detenciones. Mediano plazo, en derecho serían 5 o 6 meses mediano plazo. Así que yo creo que, para que se entienda, hay cosas que podemos decir y hay cosas que no podemos decir. Y creo que dentro de poco va a haber movimientos que alientan la hipótesis de la querella. Bien, muchas gracias. Una última para Virginia. La reunión secreta a la que hizo referencia incluyó a la jueza Marrón y al fiscal Martínez, Unciano Martínez, a las querellas. ¿Qué opinión o respuesta esperan de Berni tras el informe de la autopsia sobre el accionar de la bonaerense? ¿Arrancás, Virginia, con la referencia a la reunión? Se ríe Pereto y Cristina también. En la reunión estuvo la jueza y estuvo el fiscal Azolín, que eso está contemplado dentro de los códigos procesales penales, tanto de provincia como nación. Creo que la segunda parte la tienen que contestar los abogados. Me reservo mi opinión sobre lo que pueda decir o dejar de decir un ministro. Seguimos en la misma línea, tomo la palabra para contestar. Nosotros esperamos, somos abogados, esperamos respuesta de la justicia, no esperamos respuesta de la política. Para nosotros hoy el Poder Judicial es quien tiene depositada la confianza republicana que nosotros estamos tratando de conquistar en nombre de Cristina. No esperamos nunca nada de la política, mucho menos de un ministerio negacionista, agresivo, que incentivó a la violencia durante esta cuarentena mucho más recrudecida. No esperamos ningún tipo de resultado, ningún tipo de actitud, ni positiva ni negativa, de la política. Volvemos a lo mismo. Para nosotros, la vida del expediente pasa dentro del expediente, hablan a través de la prueba, y es en eso en lo que nos vamos a centrar para tratar de encontrar desesperadamente la verdad en la causa de Facundo en el corto plazo. Muy cortito para cerrar, acá cuando se habla del Estado, ¿no? Hay que entender el Estado municipal, el Estado provincial y el Estado nacional. Nosotros denunciamos a todes y los vamos a denunciar a todes ante todos los organismos internacionales. ¿Por qué? Bueno, obviamente que ya denunciamos penalmente a funcionarios municipales, concretamente el intendente del municipio de Villarino, un secretario de Seguridad Ciudadana, señor Pacheco. Obviamente que estamos denunciando, hemos pedido el apartamiento de la policía de la provincia, hemos pedido la separación de la justicia provincial, estamos denunciando al Estado provincial, y obviamente que en el delito de desaparición forzada estamos denunciando al Estado Nacional, quien a través de su presidente, y para cuidarnos a todos del COVID, hizo un decreto, el 297-2020, que le dio la facultad a los jueces, que a su vez, en este caso específico, en este, no hablo de otro, en este, le dieron la facultad a la policía para que haga lo que quiera, por una comodidad de ellos. Le dieron esas actas volantes donde en el caso de Facundo, para hablar de Facundo, le hicieron ¿no? la infracción el 30 de abril y se la mandaron el 26 de junio a las 14:15, 3 horas después que nosotros los tres tontos fuimos a preguntar qué pasaba, si tenían idea de qué pasaba con Facundo, ¿no? Esto es lo que está pasando también, y hay que decirlo. Entonces, eso nosotros no discriminamos a nadie, los denunciamos a todes. Muchas gracias. Y para cerrar, aprovecho la última pregunta de la izquierda para Cristina. ¿Qué mensaje le darías a la sociedad después de esta jornada? Habilita el micrófono, Cris. Ahí me escuchan. Perdón, ya les dije que la tecnología no es lo mío. ¿Qué mensaje? Que no confíen en nadie. Chicos, le acabo de cortar al señor presidente de la Nación una llamada para seguir con la entrevista de ustedes. ¿Qué mensaje les quiero dar? Que mientras a nosotros se nos negó un habeas corpus porque estábamos siendo hostigados por la policía bonaerense de acá de Villarino, tanto los abogados como los amigos de Facu, como yo en persona, como mi familia, ayer cuando hicimos una prendida de velas, se llamó al grupo GAT para que venga Pedro Luro porque tenían miedo de que les incendiáramos la comisaría, cuando jamás en ninguna de las marchas y en ninguno de los bocinazos siquiera hubo un disturbio, trajeron al grupo GAT, y como diciéndonos, sobrándonos, un oficial de la policía nos dijo, porque mañana se va a saber el resultado de la autopsia, por eso mismo que trajimos el grupo GAT para que cuide las comisarías. ¿Entienden lo que yo les estoy diciendo? Bueno, mientras a nosotros nos niegan un habeas corpus y no nos quieren cuidar porque saben que la vida nuestra les importa muy poquito, a ellos los están cuidando cuando sabemos que son los violentos ellos, cuando estoy peleando con un señor Pacheco que dice que en Villarino no hay violencia. No hay violencia. Hay torturas en las comisarías de Villarino. Hay torturas probadas y comprobadas. Entonces, ¿qué mensaje les dejo? Que no confíen en nadie. Confíen en sus hijos cuando les dicen, esto es así, escúchenlo, vayan hasta las últimas consecuencias. No crean que todo lo que dicen los medios, porque gracias a Dios, y ahora con dos nuevos fiscales, las pruebas no las tienen los periodistas antes que nosotros, las tenemos nosotros. Hay muchas cosas que no les podemos decir, hay muchas pruebas que están, hay muchísimas pruebas que están. Solamente les pido tiempo, respeto, y nada, y el mensaje para la gente de Villarino, todos esos policías que hoy están diciendo tantas cosas y me están poniendo tantas cosas en redes, es que no les voy a pedir disculpas, porque yo tengo las pruebas. Hasta no verlos presos a todos, absolutamente todos, no voy a parar. Cristina Castro, contundente, muy contundente, la mamá de Facundo. Terminó la conferencia de prensa. La verdad es que hay montones de cosas para decir, desde lo último que acaba de decir Cristina Castro, que varias veces dijo que no confiaba más en nadie, después de haber atendido, de haber ido a reuniones con el presidente, haber tenido reuniones con funcionarios, con todos los funcionarios que quisieron reunirse con ella, que seguramente seguirá teniendo, porque además está en la búsqueda de justicia y de verdad por su hijo, así que es atendible y es entendible que atienda a todas las personas que ella entienda que le pueden dar una respuesta. Pero hoy dijo varias veces que no confía más en nadie, cosa que después de la primera reunión que tuvo con el presidente, dijo que confiaba en el presidente. Hay algo que cambió ahí en el medio, y eso que cambió ahí en el medio tiene que ver claramente no solo con este informe de la jueza. Aquí me parece que hay dos cosas que es importante distinguir, ¿no? Porque el equipo argentino de antropología forense elabora un informe. Ese informe después, en el día de hoy, fue firmado por todas las personas que participaron. Kramer aclaró que lo firmó en disidencia, que firmó en coincidencia esto de la muerte por sumersión, una muerte violenta, pero que firmó en disidencia algunas otras cosas que figuran allí, sobre todo esto del diente rosa, digamos que era una de las pruebas que Kramer había considerado esenciales en cuanto a que la muerte había sido violenta, y que este informe, por el cambio de opinión que han denunciado recién de parte de la odontóloga que participó de las pericias, implicaría otra cosa oficialmente, ¿no? Pero después hay una interpretación de la jueza acerca del informe pericial. Digo, una cosa es el informe pericial, que ya ha sido cuestionado por la querella, pero otra cosa es lo que dice la jueza del informe pericial, que no necesariamente es lo que dice el informe pericial. No estoy deslindando las responsabilidades de quienes participaron de la autopsia, ya lo han dicho Kramer y los abogados de Cristina Castro, que la querella no está de acuerdo con el informe que se hizo hoy y que se firmó en disidencia por parte de la querella. Pero después también hay otro dato más que se suma, que es la interpretación que la jueza hace de eso, en principio, en lo que se puede ver de su informe, y habrá que ver de sus actitudes qué es lo que puede llegar a leerse. Y por otro lado, me parece importante destacar que alguien le preguntó a Margarita Jarque qué similitudes se encontraba con el caso de Santiago, ¿no? Y yo no creo que haya sido casualidad que Cristina Castro dijo que, cuando dijo que no confiaba más en nadie, que muchas personas le habían dicho esto, y lo nombró solo a Sergio Maldonado. No es casualidad, hay un montón de similitudes. La similitud esencial en este informe, en el informe pericial y en la interpretación que hace la jueza en este caso y el juez en aquel caso del informe pericial de la autopsia, es que Si vos decís, y los medios tradicionales te acompañan, que murió por sumersión, es decir, que murió ahogado y que no hay indicios de violencia en el cuerpo, como dijo el Liral de Santiago, y no hay golpes o marcas óseas en el cuerpo de Facundo, como dice la jueza, lo que le deja servido en bandeja a los medios tradicionales, a los medios parapoliciales, como nosotros preguntamos allí, es decir que se ahogó. Ahora, ¿qué va a suceder con esto? No sabemos, porque los medios que decían que Santiago Maldonado se había ahogado, van a decir ahora, digo, Clarín, que decía que Santiago Maldonado se había ahogado, ¿va a decir que Facundo también se ahogó? ¿O le conviene decir otra cosa para poder pegarle al gobierno nacional? Los medios que propiciaban la salida a la calle y que decían que Santiago Maldonado era una desaparición forzada en democracia, como C5N, por ejemplo, y que han hecho una campaña evidente, casi diría torpe en este tiempo, por intentar proteger sobre todo a Bernie, ¿no? Al gobierno provincial y a Bernie, más que al gobierno nacional, diría. Incluso, ¿qué van a decir? C5N, que le parecía que Lieral mentía, va a decir ahora que la jueza Marrón está diciendo la verdad con ese informe. Es complejo, hay que ver cómo se desarrollan los hechos y además hay que ver y hay que esperar para saber cuáles son esas pruebas a las que tanto Kramer como Peretto, incluso Cristina Castro y Leandro Aparicio mencionaron, los cuatro sin excepción, en cuanto que hay algunas pruebas que no pueden dar a conocer, y me parece también que hay un cambio de estrategia, ¿no? Habida cuenta de lo que sucedió con el hecho, por ejemplo, del diente rosa, que había sido algo que Kramer había anticipado a través de los medios, que fue eso, digamos, lo que están diciendo es que la apretaron a la odontóloga para que cambiara de opinión al respecto de lo que les había dicho en la primera reunión. Creo que hay un cambio de estrategia, que es intentar no mostrar todas las cartas ante los medios de comunicación para no permitir que quienes utilizan la metodología de los aprietes y asustan a las personas que no están acostumbradas a pelear contra semejantes mafias que son parte del Estado, puedan, digamos, seguir adelante con la suya, ¿no? Yo diría que eso lo vamos a notar, que va a haber un cambio de estrategia en cuanto a seguir apareciendo, por supuesto, en los medios para que no se pierda la historia de Facundo, pero quizás algunos datos ir guardándolos para el momento que se pueda llegar a una instancia de juicio oral. Recordemos que no hay ningún policía imputado todavía, porque la jueza rechazó la imputación contra los cuatro policías, los dos policías varones y las dos mujeres que participaron que están más sospechados por la querella de haber participado de la desaparición forzada seguida de muerte de Facundo Astudillo Castro. Acostumbrados y acostumbradas aquí en La Retaguardia a seguir este tipo de causas, lo que vimos hoy, apenas vimos el informe policial pericial, es que, bueno, no casualmente se escapa la palabra policial. Lo primero que vimos es un montón de similitudes con otras causas y el informe de la pericia, de la autopsia, que intenta jugar a favor de la policía bonaerense, en este caso, para deslindar las responsabilidades o por lo menos para marcar una duda que los medios tradicionales se encarguen de afianzar en el sentido común de la opinión pública, diciendo que quede instalado que Facundo se murió en abril, en mayo, a finales de abril, a principios de mayo, en un cangrejal inhóspito, en pleno invierno, vaya a saber uno por qué. Ya la hipótesis del puente no corre más, porque si Facundo no tenía lesiones óseas, no puede caer de un puente sin fracturarse o que le quede algún indicio óseo de una caída desde muchos metros. Aquella historia oficial ya está absolutamente descartada. Si el informe de la autopsia dice que por las diatomeas, es decir, por las pequeñas bacterias que aparecen y por las que se puede determinar cuando, a ver, para decirlo brutalmente, uno traga agua, muere de esa manera, y por las bacterias de ese agua que tiene en los pulmones y que, como decía la pericia, también en otras partes, en la médula ósea sobre todo, se puede establecer si pertenece esas diatomeas a las diatomeas que hay en el área donde se encontró el cuerpo. La pericia dice que sí, y que el cuerpo lleva o podría llevar más de 30 días en ese lugar. O sea, es posible que no lo hayan plantado, pero también es posible que lo hayan plantado, porque ¿cuánto tiempo pasó del momento en el que se encontró el cuerpo de Facundo, ¿no? Estos informes siempre depende cómo los leas, porque hay algunas cosas que se establecen con certeza y otras cosas que quedan libradas a la, no a la subjetividad, más bien al contexto, a lo que han dicho del contexto, que Kramer repite una y otra vez cada vez que la entrevistamos por diferentes causas, del protocolo de Minnesota, que justamente dice que hay que analizar este tipo de muertes en su contexto, digamos, y que no se puede perder el contexto en el que se fue dando esta investigación, con las miradas muy puestas en la policía bonaerense, y no por casualidad, sino por los hechos que la policía bonaerense fue realizando después, digamos. Las reacciones, desde las primeras reacciones defensivas, como dijo Luciano Peretto recién, hasta el hallazgo de las pertenencias de los objetos de Facundo en los lugares en los que se encontró, digamos, en uno de los vehículos Toyota policiales y en uno de los calabozos de Buratovich y de Origone, es como claro, digamos, que no podés perder de vista esas cosas a la hora de hacer una autopsia, ¿no? Y después hay un dato que resulta para mí importante en el análisis, y es cuando les preguntaron por el equipo argentino de antropología forense, la primera respuesta fueron algunas sonrisas, porque claramente para Kramer, que tiene respeto por el EAF, por toda su trayectoria y que se han encontrado en un montón de causas, hacer alguna crítica a la tarea del EAF es complicado, porque también, digamos, complicaría la acción del EAF en muchas otras causas en las que está, y me parece que no es la intención de nadie horadar el prestigio del equipo argentino de antropología forense, tampoco lo es el de nosotros, pero está claro que la querella no se quedó conforme tampoco con el informe del EAF, más allá de que después haya sido seguramente tergiversado de alguna manera por la subjetividad de la jueza. Les agradecemos, bueno, que hayan estado con nosotros y con nosotras en esta cobertura especial que hicimos medio de emergencia para poder compartir con ustedes lo que ha sido esta conferencia de prensa. Para quien quiera verla, pueden decirles que queda allí en el lugar donde la han visto, en la página web de La Retaguardia o en el canal de YouTube de La Retaguardia. Les agradecemos enormemente y nos despedimos hasta la próxima.